Música, alegría, con ustedes la Super Guaracha y la Repandilla. Y esto es la Super Guaracha y la Repandilla. Cuando estamos en la cama, luego vuelve el loco toque de sus manos. Me conoces y tú sabes que la amo. Me parecen muy sinceras sus palabras y la fuerza natural con que me abraza. Sé que está feliz cuando está conmigo. No puedo creer que esto sea fingido. Por la dulzura de tus labios.